diste cuenta, no es igual, es diferente. Él no te pone la piel bien caliente, no hace nada de lo que tanto te gusta. Hoy te arrepientes, te diste cuenta de lo mal que tú elegiste. Sin decir nada con él, te fuiste. Supe por otro que estás viviendo en su casa. ¿Por qué mentiste? Si mi oído susurrabas como loca que me amabas. Y al acostarte conmigo terminaste la jugada. Los otros no sabían, no llegaban a envidiarte. Ni siquiera. Si mi oído susurrabas que jamás nunca podría calentarte en una alcoba de tal forma que la mía. Y no solo me sonrío, me da bronca y tanto asco. No presentes.